El comentario despectivo de las patas en la fuente a propósito de quienes se movilizaron hacia la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945, que revelaba la absoluta incomprensión de lo que estaba sucediendo, constituyó sin duda un capítulo especial. El proceso de mitificación continuó porque, a veces de inmediato y otras veces años después, cada mito fue tomado por los propios peronistas como una reivindicación. Ese proceso de inversión de estigmas ha caracterizado buena parte de las retóricas de la confrontación política, descamisados, negros, migrasitas. Y acá aparece lo que para mí es el núcleo de esta, ni atrevo a decir teoría o sospecha, de cómo comenzó a germinar, que es el peronismo. Más allá de que debería escribirse un libro específico sobre esa mitología... No, no te puedo creer, no me acordaba de eso. Hace poco tiempo se realizó el proyecto Aluvión. Daniel Santoro, Francis Estrada y Patricio Vega tomaron varios de los mitos antiperonistas y realizaron un proyecto para la televisión que aún puede verse en YouTube. El mito de la mucama, el del luto, el del asado con parquet. Este o aquel más logrado, este o aquel más polémico, reactualizan debates profundos sobre la sociedad argentina. La pregunta es siempre la misma, y esto lo escribís vos, Alejandro, en la página 173. ¿Qué fue el peronismo? Claro, no, pero no soy yo, porque... Pero debería aceptarse que no menos relevante sería otra. ¿Qué fue el antiperonismo? Entonces ahora, yo ya estoy vislumbrando que dentro de algunos años más, el próximo libro tuyo va a ser ¿qué es el antiperonismo? Porque a lo mejor ya quedó acá registrado. No, te decía que no soy yo porque está buenísimo lo que hiciste. Volvés a leer una frase. Yo jamás vuelvo a leer mis libros, digamos. Por ahí los leo, me leo algo porque tengo que ir a la presentación y leo ahí alguna ojeada. Ahora no, la verdad, pero eso que leíste yo no sabía que lo había escrito. Y digo que no soy yo porque uno va cambiando tanto, ¿no? Es como yo te digo, che, Oscar, mira, hiciste un programa hace 7 años. Y bueno, qué sé yo, eras vos, pero no eras vos, digamos, ¿no? Alejandro Grimson, doctor en antropología. Ahora... No, dentro de 7 años no va a haber un libro que llame ¿qué fue el antiperonismo? Te explico por qué, porque este libro es 2 en 1, o sea, está respondido en este libro. ¿Por qué? Porque no se podía responder una sin la otra. O sea, que ponerle el capítulo 2, que es sobre los orígenes del peronismo, inexorablemente es sobre los orígenes del antiperonismo. Capítulo 3 es solo sobre el antiperonismo. ¿No? Y bueno, entonces, digamos, y sigue así anudado, digamos, los devenires del peronismo aparecen en distintos capítulos, y ya en el 7 hay otra vez una relación, en el 8 fuertísimo, porque yo digo, yo vuelvo a comparar, digo, che, ¿qué es el antikirchnerismo? Miremos algunos rasgos comunes con el antiperonismo más clásico, que sería 45, 55, 56. Pero backstage, te tiro 4 líneas, y si querés agarramos alguna, o si no vamos para otro lado. Dale. Una es, como vos dijiste, muy biográfica, que yo un poquito la tiro. Yo nazco en el 68, ni idea, bebé, qué sé yo, gatié, viste, las cosas normales, digamos. Y lo suele ocurrir. Claro, sí. Y lo que cuento en el libro es que, bueno, mi viejo compró el primer... No había televisión en mi casa. Pero no era... Y mis viejos son profesionales liberales. Era una casa clase media. Pero nada más que la gente lo que no sabe es que en una casa de clase media, en 1970, podía haber televisión o podía no haber televisión. Claro. Pero en mi casa no había. Y mi viejo compró el televisor para que viéramos la vuelta de Perón. Y él se fue a Ezeiza. Igual que el 1 de julio también estaba el tema, bueno, ver el funeral, el 1 de julio de 1974, pero así fueron como etapas, ¿no? Esto que vos contás, los 14 años, esa vertiginosidad de ir cambiando de posición política cada 20 días, porque vas descubriendo que hay un mundo, ¿no? Y esa frase de mi amigo, che, si estás con el pueblo, sos peronista, qué sé yo, bueno. Entonces... yo muchas veces, yo digo, cuando me refiero a lo estrictamente, al segundo punto, te diría que es, che, ¿cuándo escribiste este libro? En los últimos 5 años. Uh-huh. Hice un par de cosas más, sí, un par de cosas más por mes. Varias sí, más. Pero incluso hasta publiqué otros libros en estos 5 años, pero digamos, son 5 años de ir trabajando, etcétera. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuándo se hizo el libro y en estos 5 años? Mucha gente me dice, che, ¿cómo hiciste para sacar un libro que se llama ¿Qué es el peronismo? En marzo del 2019. Es increíble. Le digo, ¿sabes por qué? Porque me atrasé. O sea, el libro tenía que salir antes. Y vos te demoraste. Sí, como casi nos pasa casi todos los autores. Uh-huh. Es muy habitual, para los que no conocen, es muy habitual, por lo menos en el ensayo, yo no conozco mucho de ficción, del backstage de ficción. Claro. Tengo amigos que escriben ficción, pero no sé. Pero en el ensayo sí, porque falta siempre bibliografía, porque somos neuróticos obsesivos, que esperá que me falta un dato de la cantidad de no sé qué. Y además porque ahí di vuelta con la editorial. O sea, yo el primer borrador del libro creo que lo mandé a la editorial a principios de agosto del año pasado. Y ellos me hicieron devoluciones. Yo terminé, la última envío a la editorial fue en enero de este año. A fines de enero de este año. TUN, imprenta, 1 de marzo en la calle. Este es uno de los caminos que conduce al puente El Trébol de Ezeiza. Ustedes vean el aspecto que ofrece. Aún el teniente general Juan Perón no llegó al país. Sin embargo, son muchas las personas que se alejan de los alrededores del palco levantado para que el ex mandatario haga uso de la palabra. ¿Por qué? Se han descendido ya los dirigentes gremiales por la parte posterior del avión. Ahora vemos en la parte delantera a Juanita Larrauri. Y comienzan a desplazarse ya para efectuar los trámites aduaneros y de migración correspondientes. Leonardo Fabio, ¿cuál es el significado de su presencia en esta delegación? Bueno, de turista no, vine simplemente, tengo el honor de que se me haya invitado a acompañar al general Perón en su regreso al país. Es decir, debemos considerarlo como un miembro más del movimiento, sin otra representatividad. Absolutamente ninguna representatividad, eso nada más. ¿Un hombre más? Un hombre más. Ya por la escalinata correspondiente se acerca Héctor J. Cámpora, que encabeza esta delegación. Hola, doctor. Después. Mucho gusto. Mucho ¿después qué? No, de claro. Si yo no hago nada más que saludarnos, señor. Domingo Perón, todas esas personas decididamente con el pecho descubierto se encaminan hacia el sitio desde donde proviene el fuego por parte de un sector. Como ustedes saben, esto se trata de un enfrentamiento entre dos tendencias. El avance es masivo, portando banderas. Realmente es una escena, fíjense lo que es ustedes. No necesita descripción. Una corrida en masa. Algunos, por supuesto, se dirigen directamente a buscar protección. Aquí vean aquí, realmente la situación se torna tensa y confusa por cuanto las balas perdidas abundan. Nadie. Sí, señor. Cuadra. Nadie puede estar muy seguro en esta situación. Miles de personas, un desbande general. Mirá cómo raja. Mirá. Bombas Molotov, inclusive. Guarda, atención. Vean ustedes esa persecución, dos automóviles directamente vinculados con la violencia. ¿Qué fue lo que vio, señor usted? Yo estaba cerca del palco y empezó a tiroteo, a tirar metralletas. ¿Cómo, señor? Los comunistas, para mí fueron los comunistas. Lamentablemente una fiesta popular se ha empañado. Nosotros vamos a seguir cubriendo toda esta información. Esta es una de las escaramuzas finales del tiroteo desatado en el puente del Trébol. Un grupo que está instalado detrás de unos árboles es en estos momentos cercado por integrantes de la juventud peronista que decididamente, pese a lo cerrado de las balas, se encaminan hacia ese sitio. Una de las escenas claves. Escuchen los disparos si es que la cámara alcanza a recogerlos. Tramas. Entonces, ¿y es arriesgado en un año de las características de este año un libro de estas características? Claro, o sea, yo, si vos te fijas, trataba de no sacar libros en años electorales para que pudieran discutirse como libros y no como, o sea, por ejemplo, Mitomanías Argentinas, como dijiste, salió en 2012, ¿no? Y así, o sea, de la educación en el 14, ¿no? De los sexos en el 16, si no me equivoco. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, qué sé yo, sí, yo quería que saliera el año pasado, pero no puedo, pero digamos, nada, la realidad es la realidad. Entonces, ahora, después hay otro planeta que también está vinculado con lo que vos decís, con el backstage, pero con lo que vos citaste, que es, digamos, un autor, cualquier autor, autora, tiene un material, tiene ganas de hablar de un tema. Por ejemplo, che, voy a explicar algo del peronismo y del antiperonismo y de esto que estoy estudiando y tengo un montón de información. Ok, ¿cómo lo voy a escribir? Porque había un libro cantado. En 2019, Alejandro Grimson publicó en Siglo XXI Editores ¿Qué es el peronismo? De Perón a los Kirchner, el movimiento que no deja de conmover la política argentina. En este libro, Grimson buscó desentrañar los múltiples sentidos que tuvo y tiene la palabra peronismo para distintos grupos sociales en diferentes épocas y de esta manera encontrar el hilo que los une y que ayuda a comprender los debates y las obsesiones actuales de la política argentina. En ¿Qué es el peronismo? Alejandro Grimson desentraña los acontecimientos que condujeron a la mítica jornada del 17 de octubre de 1945. Renueva la mirada sobre los determinados acontecimientos reveladores, como la matanza de Ezeiza o el asesinato de José Ignacio Rucci, y devela facetas desconocidas de la historia de José López Rega. También reconstruye las coordenadas culturales que dieron origen al menemismo, rastrea el surgimiento del kirchnerismo en el molde de la crisis de 2001 y explora las razones de la derrota electoral de 2015 ante Cambiemos. El cómo lo voy a escribir, ¿a qué hace referencia? A esto que te cuento. Che, escribo mitomanía del peronismo. O sea, yo escribí mitomanía argentina, claro, de la educación, de los sexos, y bueno, venía mitomanía del peronismo. Y yo dije, no, ni loco hago eso. ¿Por qué? Porque un amigo mío me dijo una cosa que es exagerada, pero hace sentido para mí en términos personales. Dice, che, con mitomanías inventaste un género de escritura. Uh-huh. Un género, ¿qué quiere decir género de escritura? Quiere decir, mitomanías se escribe de una sola forma, que es una frase que es un mito que la gente le escuchó alguna vez. Si no escuchó alguna vez, no sirve. No entra, claro. No va a la frase. Uh-huh. Che, no, esa frase, sacala. Y después son dos o tres páginas refutando esa frase. Se escribe así mitomanías. Sí, los tres volúmenes son iguales en cómo. O sea, vos sos lector, ya leíste un mitomanía, ya sabés lo que hay en el segundo, que es: va a haber frases y va a haber refutación de frases. Y yo dije, no, ya me cansé. O sea, escribí tres así, dije, no, yo tengo ganas de. El 45 es un año tan increíble en la historia argentina que yo me negué para mí mismo, por mí mismo y por el placer de la escritura. Dije, ni loco vas a escribirlo de a dos páginas roto. Claro. No, yo quiero un relato. Es más, hay un relato más largo que yo tengo publicado hace muchos años, hace dos, tres años en internet, que lo publiqué en Alemania porque yo trabajé dos años sobre el año 45 en una de las mejores bibliotecas que hay sobre Argentina, que está en Berlín. Y entonces, bueno, como ellos me dieron una beca para poder hacer ese trabajo, la primera versión son 70 páginas sobre 45, que un amigo mío me dijo, un colega me dijo, che, escribite un libro sobre el 45, claro, directamente. Todo, claro. Sí, y yo no quería, ¿viste? Porque lo de López Rega, que es un capítulo entero, yo lo tenía desde hace 15 años guardado, 18 años guardado en una caja. Y yo necesitaba publicar, no, ya no aguantaba más, necesitaba que esa caja exorcizarla, ¿viste? Entonces, y además yo venía escribiendo mucho sobre el kirchnerismo en los últimos, hace muchos años, digamos, ¿no? Yo diría que hay un último aspecto para responder tu pregunta. Yo sé que me puse larguero, pero porque tu pregunta es backstage y backstage me hizo pensar muchas cosas. Se abre como una mamushka a que otras aparezcan y así sucesivamente. Digamos, viste, hubo una serie de intensidades políticas que me tocaron mucho. A ver, diría así, obvio, este libro sería imposible sin el kirchnerismo, no sería este libro, qué sé yo, quizá hubiera escrito otro, quizá ninguno, no sé, pero este libro existe por la manera en que yo viví el kirchnerismo, no es porque existió el kirchnerismo, ¿me entendés? ¿A qué me refiero con eso? Me acuerdo que con un libro anterior que yo publiqué justo antes de Mitomanía, que se llama Los Límites de la Cultura, que no vayan, no lo compren, no lo lean porque es un libro muy académico, nada, estoy haciendo un chiste. Pero digo, es un libro muy académico para gente que estudia temas de cultura, teoría de la cultura, esas cuestiones, digamos. Alejandro Grimson es doctor en antropología graduado en la Universidad de Brasilia, realizó estudios de ciencias de la comunicación en la Universidad de Buenos Aires y se ha especializado en procesos migratorios, zonas de frontera, movimientos sociales, culturas políticas, identidades e interculturalidad. Actualmente, Grimson es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Yo escribí ese libro y me llamó Silvina Friera, una periodista cultural muy buena que trabaja en Página, o trabajaba, no sé, me hizo una entrevista sobre el libro y al final me dice, ¿y qué opinas del conflicto con el campo? Y yo me quedé helado porque yo venía, yo tengo una larga militancia política en mi juventud y después todo mi trabajo es un trabajo académico que tiene implicancias políticas muy evidentes, pero no opinaba sobre la coyuntura. Exacto, tal cual. Y ella me dice, bueno, si te incomoda lo pensás y me lo decís en otro... Y no, le contesté que eso ya se armó un revuelo. Y ahí, digamos, a partir de ahí, después salieron otras cosas, un grupo que armamos que se llamó Argumentos, que era criticando al antikirchnerismo. Me acuerdo, estábamos hablando de Eduardo Aliberti. Eduardo Aliberti un día hizo en su programa las tres versiones, que era Carta Abierta, que era Plataforma 12 y que era Argumento. Y después de eso, me acuerdo una cosa que está en el origen de los capítulos del libro, que es un artículo que todavía está en la web, en Página 12, que yo publiqué en abril del año 2013. No, capaz que la audiencia no sabe, pero las elecciones de 2013 fueron bastante después de abril. Y yo en abril escribí un artículo en Página 12 que se llamaba ¿Se puede gobernar sin construir hegemonía? Y yo decía, miren lo que está pasando, miren lo que está haciendo el gobierno. Se está enojando con toda la gente que fue beneficiada por sus políticas. Si el gobierno se enoja mucho, mucho, mucho con la gente que fue beneficiada por sus políticas, va a perder las elecciones. Tiene que tratar de dialogar de otra manera, porque si no... Y bueno, el artículo termina diciendo, si no, va a haber una derrota electoral. Entonces, yo ese artículo, ¿por qué lo cito? Primero porque existió. Está. Y segundo, porque mucha gente me dice, ¡ah, qué vivo! ¿Vos te pones a hablar del kirchnerismo ahora? ¡No! Esa no te la acepto. No. Yo hice críticas sobre el INDEC, no estaba de acuerdo, sobre no decir que hay pobres, no estaba de acuerdo, sobre el tema de los COM, no estaba... Soy antropólogo, ¿qué querés decir? ¿Cómo? No me quedé callado con eso, nunca. Entonces, igual no se perdieron las elecciones por los COM, digamos, ¿no? Eso es otro tema. Pero bueno, los últimos dos capítulos del libro que tienen que ver con el kirchnerismo... Yo creo que sí, que a partir de 2008 se actualizó mucho la dicotomía, la que era peronismo-antiperonismo en su versión kirchnerismo, antikirchnerismo, qué sé yo. Y te digo una y ya me callo, que es cuando encuentro a Ismael Viñas, o sea, el hermano de David, de David, que publicaba la revista Contorno, diciendo en un artículo en 1956, diciendo, es inaceptable que quienes acusan de corrupción a funcionarios públicos se queden callados cuando las mismas prácticas son realizadas por un privado. No era peronista Ismael Viñas, No, tal cual. No era peronista. Lo que tenía era un estándar. Che, ¿te parece mal la corrupción de un funcionario público? Horrible. ¿Te parece bien o no te importa nada que los empresarios sean corruptos? Y no, en 1789 hubo una revolución que pidió varias cosas en Francia. Una era igualdad ante la ley. Todavía en la Argentina estamos años luz de que haya igualdad ante la ley, ¿no? Ahora, hay cosas muy angustiantes cuando vas escribiendo un libro así, que es decir, ¿cómo puede ser que haya cosas que no cambien? Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Hoy en Tramas, entender el peronismo para comprender la Argentina, con Alejandro Grimson, primera parte. La intuición y el corazón resisten a la mentira, es la fe, la nueva fe, como una estrella que nos guía, un surco se abrió en el continente, para sembrar nuestro sueño de siempre, qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente. Abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente. Siente este abrazo latinoamericano. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com